ella me robó el corazón. Como la brisa del mar yo la perdí, porteña hermosa. Oh my God, God, oh my, oh, oh, oh my, oh my, oh, oh, oh my, oh, oh my, oh, oh, oh my, oh my, oh, oh, oh my, God, God, God, God, oh my, God, God, God, oh my, God, God, God, oh my, God, God, God, God, God. ¿Dónde la busco? ¿Dónde se fue? Por favor, llámeme al 133. Me diste el número, me ilusionaste, te gusté, no lo sé, pero me abandonaste. Que un día sí, que otro día no, que juntémonos mañana a las 2. Decídete, por favor, mi amor, que no aguanta más mi pobre corazón. ¿La busco? Sí. ¿O la olvido? No. ¿La llamo? Sí. ¿O next? No. ¿La beso? Sí. ¿O la dejo? No. ¿La llamo, la olvido? ¿Qué va a suceder? La wea, que no sé qué mierda voy a hacer. Ahora sí, no te me vayas a escapar. Te tengo en mi brazo, vamos a bailar rápidamente. DJ, pon tu merengue. No, tengo puro DJ Méndez. Ok, dale nomás, que la tengo lista. El mambo empezó y está llena la pista. Me embolé y de repente cagué. Por la mierda otra vez, mi amor se fue. ¿La busco? Sí. ¿O la olvido? No. ¿La llamo? Sí. ¿O next? No. ¿La beso? Sí. ¿O la dejo? No. ¿La llamo, la olvido? ¿Qué va a suceder? La wea, que no sé qué mierda voy a hacer. Ya, compadre, ahora sí que me la voy a jugar. La voy a llamar, cara dura. El número al cual usted está llamando no se encuentra disponible. Por favor, intente más tarde. God, God, God.